una figura muy importante de la Federación Árabe Palestina en Brasil, y esa federación justamente está empezando en el día de hoy su 11º congreso. Por supuesto que nos da mucho gusto recibirlo y le estamos agradeciendo desde ya el hecho de que nos atienda, porque está muy ocupado en el congreso, obviamente. Nasser Yude, ¿cómo le va? Buenos días, bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Buenos días a todos los amigos de la radio, muchas gracias por la atención. Estamos muy interesados en saber lo que vaya a pasar allí, sabemos que es una federación muy poderosa y que me imagino que entre el momento en que se convocó a este congreso y el hoy, las causas se han hasta acrecentado, ¿no? Se ha hecho más necesaria la reunión de este congreso. Seguramente. Nuestra federación tiene casi 45 años y nosotros siempre hicimos el congreso a cada 4 años y ahora más importante do que nunca es la situación que pasa en Palestina, y eso va a ser debatido en el congreso, el genocidio. Claro. Y el apartheid y la ocupación ilegal. Ese es el tema principal, y al final del congreso se va a elegir la nueva dirección de la Federación Palestina de Brasil, que es la institución representativa de la comunidad palestina acá en Brasil. Claro. Es una comunidad importante, numerosa, importante en Brasil. Sí, sí. Nosotros aproximadamente somos acá entre 80 y 90 mil palestinos, pero hay una migración palestina anterior a la primera guerra, que son los palestinos de la región de Belén. Son los hermanos palestinos cristianos que vinieron antes de la ocupación israelí, que también no hay un número 100% seguro, pero se habla en más de esta primera inmigración, más 40, 50 mil, que es una cuarta generación de palestinos al norte de Brasil, al nordeste de Brasil. Sí. Qué importante. Y esto es una federación a nivel de todo el país, ¿verdad? Ustedes están en San Pablo en este momento para hacer el congreso, sí, pero es de todo el sí. país. Sí, la federación es que reúne todos los grupos palestinos de todo Brasil, de todas las regiones de Brasil. Sí. Y el congreso va a pasar acá en la ciudad de San Pablo, empieza hoy anoche a las 8 de la noche y va hasta el domingo a las 2 de la tarde. Vamos a recibir palestinos y apoyadores de todo Brasil, muchos políticos que apoyan la causa, muchos expertos en derecho internacional, muchos profesores, maestros de la cultura árabe, y sobre política internacional también. Claro, va a haber mesas con distintos sí. temas, que lo vemos a usted, Nasser, en la mesa Genocidio en Palestina y Derecho Internacional, donde va a estar el profesor e investigador Salem Nasser, jefe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de FEPAL, Nasser Yude, que es nuestro invitado en este momento, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sami El Junde, ex experto, ¿no?, del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Es una mesa de mucho peso, sin duda, y el tema es excluyente. Es el profesor Nasser, Salem Nasser, es un profesor de la Fundación Getúlio Vargas acá de San Pablo. Ajá. Y es un experto en derecho internacional muy conocido en toda América Latina. Y el hermano Sami El Junde, que es un médico, es un perito legista que hizo diversos trabajos para la ONU, principalmente en países de África, con personas desaparecidas. Él es experto en esta área y también es descendiente de palestino como yo. Sí, con certeza será una mesa bastante productiva. Sí. Claro que sí. De todas las expectativas que tengan ustedes sobre el congreso, ¿qué es lo que esperan sacar en limpio, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ustedes que tienen que sacar de este congreso? Perfecto. a mañana a la tarde vamos a tener una plenaria de solidaridad con los palestinos, con varios partidos de izquierda progresistas brasileños, los partidos de los trabajadores, el Partido Socialista y otras agremiaciones que van a estar en el plenario manifestando su solidaridad, y al final del encuentro nosotros vamos a hacer una moción al gobierno brasileño, primero diciendo muchas gracias porque el presidente Lula hace por los palestinos acá y allá, claro. Y también pidiendo al gobierno brasileño que participe o empiece con medidas de boicot contra las actividades y los productos israelíes. Yo creo que eso es fundamental para nosotros, para que termine esa limpieza étnica, ese exterminio por lo que pasan los palestinos. Nasser, buen día. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Bien, como decían, venían hablando con Ángeles, por supuesto, la situación que está viviendo particularmente la Franja de Gaza impregna todo el desarrollo del Congreso, ¿no? En ese sentido, se piensa analizar nos imaginamos qué otras acciones concretas de solidaridad se pueden tomar, tanto a nivel de denuncia como de movilizaciones, ese tipo de cosas. Sí, por la primera vez el Congreso va a tener una agremiación de refugiados palestinos que vinieron de Gaza. Ajá. Qué a final del año pasado. Ellos van a hablar sobre su triste experiencia, lo que pasaron allá. Y a nosotros cabe nos continuar protestando, continuar solicitando al gobierno brasileño que tome más posiciones contra la situación. Ya he hecho bastante cosa el gobierno del presidente Lula, y a nosotros es eso, vamos atrás de sanciones a la ocupación, eso es fundamental. El apartheid sudafricano terminó así, con apartheid, con falta de investimientos, y es eso que vamos a buscar ahora acá en Brasil, el gobierno brasileño, y después, si Dios quiere, vamos si acá va a marchar, vamos a hacer en otros países de Sudamérica también. Qué Ese bien. Es el pedido principal, sí. Qué bien. Para el sábado, para mañana de noche, está previsto una gran plenaria nacional de solidaridad con el pueblo palestino, que por lo que veíamos es abierto a que participen organizaciones y activistas, sí, que apoyan al pueblo palestino, que nos, sí, imaginamos que se va a transformar en un gran acto de solidaridad. Es seguramente. A mañana vamos a tener varios sindicatos acá del estado de San Pablo, principalmente el sindicato de jornalistas, de periodistas, perdón, sindicato de maestros de la red pública también, varios políticos ya progresistas ya confirmaron su presencia, y otros organismos acá de la región. También va a venir gente para el apoyo de otras unidades de la Federación Brasileña. Creo sí que va a ser un gran acto de solidaridad. Claro, claro. ¿Ustedes tienen idea o información de que en otros países de América Latina haya trabajo como este que se hace en Brasil o organizaciones de este tamaño, ¿no? Como el que ustedes están teniendo? Porque además, por lo que veíamos en las informaciones, se dice que este congreso que van a hacer ahora, el 11º, va a ser el más grande de la historia de estos 45 años. Sí. ¿En otros países de América Latina hay situaciones similares? Sí, nosotros vemos ya situaciones así en Chile. En Chile hay una comunidad palestina muy grande, quizá la más grande comunidad palestina del mundo. Después de Palestina, sí, en Chile. Es una comunidad muy antigua, es anterior a la Primera Guerra Mundial. Y ellos tienen una federación muy fuerte también, y hacen congresos, hacen reuniones. Sí, en Chile, yo sé que en Perú también hacen. Y en Centroamérica, a unos años atrás, hicimos algo así en Nicaragua. Uh-huh. En Nicaragua también, sí, sí. Pero en Brasil hoy la comunidad es muy activa, pues es una generación más, más joven de los palestinos, y, pero sí, en otros países hay, sí, acá de Sudamérica y Centroamérica, sí. Claro. Acá en Montevideo ya nos han hecho llegar desde la Coordinación por Palestina la convocatoria para una movilización en la calle que se va a hacer porque se cumple el año, ¿no?, del comienzo de esta parte del genocidio. Sí. Imaginamos que también en los otros países habrá movimientos de ese tipo. Sí. Primero, yo voy a nuevamente agradecer a la Coordinación por Palestina, que hace un trabajo fantástico. Muchas gracias a ellos. Es muy importante y nosotros somos eternamente agradecidos por lo que ellos hacen. Tener una movimentación muy fuerte al completar un año, acá con universitarios, con los sindicatos y con varias agremiaciones y organismos, va a ser, y probablemente en Porto Alegre también, en las capitales de Brasil, principalmente de los estados brasileños, sí. En Porto Alegre va a tener, en Río de Janeiro, en São Paulo y en Curitiba. Bien. Dentro del accionar de la federación también, porque siempre se habla, Nasser, del papel de otros países árabes, o a veces se reclama, ¿no?, que otros países a nivel de sus gobiernos tendrían que tener una actitud más activa de defensa de Palestina. A nivel de las comunidades de esos otros países que están en Brasil, por ejemplo, ¿ustedes tienen posibilidades de relacionarse, de plantear algún tipo de acción conjunta en solidaridad con Palestina? ¿Hay apertura en comunidades? No sé, pienso en jordanos, por decir uno. Sí. En esa solidaridad? Sí. Acá vamos a hacer una distinción. Los gobiernos árabes y los pueblos de los países árabes. Claro. Lamentablemente, los gobiernos árabes, con excepción de Yemen y de Líbano, principalmente el Líbano, de los grupos de la resistencia, no específicamente el gobierno, pero los grupos de resistencia, son los únicos que manifestaron de forma activa el apoyo a los palestinos. En mi opinión, esa es mi opinión, los demás gobiernos nada hicieron para que cese, para que termine la exterminio del pueblo palestino, lamentablemente. Esos son los gobiernos, no los pueblos. Los pueblos están en las calles, en Jordania, en el Cairo, en Damasco, en otras ciudades, en otros países, pero no hay ninguna medida importante, ninguna medida efectiva de los gobiernos del mundo árabe, lamentablemente. Claro. Bien. Y acá, acá nosotros contamos siempre mucho con el apoyo de la comunidad libanesa, principalmente en San Pablo, que tiene una de las más grandes comunidades libanesas del mundo. Es acá en San Pablo, sí, sí. En este momento, con lo que está pasando en el Líbano, ¿no? ¿Qué gravedad, cómo se va extendiendo o la intención de Israel de extender el conflicto en toda la región es muy clara, ¿no? Israel tiene un sentimiento de que está autorizado a hacer lo que quiere, a matar a quien quiere, a exterminar el pueblo que quiere. Nadie lo para, no hay sanciones de ninguna naturaleza, lamentablemente. Ahora quiere hacer eso en Líbano. Hoy de mañana me parece que hubo bombardeos en la capital libanesa, en Beirut. En Beirut, y la intención de ellos, apoyados por potencias occidentales, es extender la guerra por todo Oriente Medio. Es algo cierto, sí. Bien, Nasser, ¿algo más que quieras decirnos del Congreso que empieza hoy? Yo quiero primero agradecer al apoyo de los hermanos uruguayos, al apoyo de las radios que nos llaman, a la Coordinación por Palestino, a varios partidos y movimientos progresistas uruguayos que nos apoyan. Y si Dios quiere, va a ser un gran congreso, va a ser un congreso de protesto por lo que pasa. No hay ninguna festividad en absoluto, es un congreso de repudio y de protesto contra el genocidio que pasa en la Palestina ocupada. Sí. Claro. Ojalá no, podamos seguir por las redes de la federación que estamos revisando, podamos tomar contenido, si hay registros de video, de audio, también poder tomarlo. Seguramente, y yo, de aquí a algunos minutos más va a tener el hastiamiento de la bandera palestina en el hotel. Eso va a ser registrado y va a estar en las redes sociales. Muy bien. Y algunas mesas también, y la plenaria de solidaridad también. Muy bien. Bueno, les deseamos el mejor congreso, por supuesto, y que todo sea para bien de los palestinos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el apoyo y siempre a disposición. Un abrazo, un saludo por allá. Abrazo, saludos.